Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buen día tengan todos ustedes, estamos nuevamente en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras, estamos en Radio Universidad Veracruzana y el día de hoy vamos a hablar de un hecho mucho muy importante, y por ello es que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en cualquiera de nuestros métodos para hacerlo, a través de nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Son las 11 de la mañana con 4 minutos y, como les decía hace un momento, vamos a hablar de un tema mucho muy importante, de que finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones le refrendó su concesión, sus títulos de concesión a nuestra emisora, a Radio Universidad Veracruzana, y para ello contamos el día de hoy con dos de los artífices de ese logro, porque eso es lo que es un gran logro, un éxito para Radio Universidad Veracruzana. Nos acompañan Edgar Onofre Fernández Ratos, director de medios de comunicación de la Universidad Veracruzana, y Ernesto Colinot Aguilar, nuestro director de la emisora, jefe del departamento de radio. Los saludo con mucho gusto y me da es un gran honor que estén esta mañana en el micrófono abierto. Muchas gracias por la invitación, Aurelio. Gracias, Aurelio. Muy buenos días a tu público. Gracias. Y pues hablemos de lo que el IFT determinó a finales de enero, pero que fue notificado a la universidad hace apenas unos días, ¿no? Hace una semana, ¿no? Realmente, ¿no? Así es. Sí. Platiquemos de... Empiezas tú, de ello. Gracias, gracias, Ernesto. Lo que Radio UV obtiene, o en realidad la Universidad Veracruzana obtiene, es que el 23 de enero el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite una resolución en la que da por cumplida la condición 12 de nuestro título de concesión única. Esto es el concepto legal claro. ¿Qué significa? Como sabes, a partir de la reforma de telecomunicaciones del 2014, hay una nueva forma de tratar de entender, o estamos tratando de entender, los medios públicos de una mejor manera. Creo yo que es una mejor manera. Y en específico, en el artículo 86 señala que aquellas concesiones que tienen carácter público tienen que cumplir con requisitos que en efecto garanticen el espíritu público de esa concesión. Son 8 condiciones y estas son las que hay que acreditar ante IFT. Ya tienes tu concesión, ahora me tienes que demostrar que eres capaz, que tienes los mecanismos, que vas a establecer los mecanismos y que tienes las capacidades para garantizar que esos 8 principios, de los cuales me imagino hablaremos en un momento, puedes cumplirlos a cabalidad. Esto, que suena muy formal, suena muy serio, fue un proceso bastante largo, hubo que aprender muchísimo sobre la marcha, pero bueno, finalmente... A los trancazos, casi, casi. Es un ejercicio inédito para... Uh-huh. No nada más para los que estamos en Radio UV, fue un ejercicio inédito para toda la universidad. O sea, y el 23 de enero, finalmente, en sesión extraordinaria, el Pleno lo autoriza. La notificación es entregada en mano a la titular de la concesión, que es la doctora Sara Ladrón de Guevara, en tanto que titular de la Universidad Veracruzana, justamente hace una semana, en las oficinas de IFT. Y bueno... Fuimos muy felices cuando lo recibimos. Ahora, como bien señalan, fue un proceso no corto y no sencillo. No. Requirió de un trabajo, pues... A prueba y error. A prueba y error, sí. Y bastante arduo, ¿no? Sí, porque convengamos que no hay un manual. No hay un manual de procesos para poder entregar un documento de estas características. Es un documento grosso y es robusto. Y además... teníamos que buscábamos aliados con otras universidades que pasaban, que estaban pasando por este mismo episodio, y a cada quien lo manejaban de diferente forma. Es decir, no había una guía específica. La Universidad de Chihuahua, con quien tuvimos una gran colaboración, tenía un proceso que lo sacaba de una forma y nosotros lo estábamos sacando de otra, porque IFT a cada quien le daba la prestación o le exigía ciertas cosas que a otras no. Entonces, en ese sentido, sí fue un proceso como muy complejo. Sin embargo, había manera de hacerlo un poco más simple. Pudimos elegir el camino de un despacho jurídico. Sí, claro. En su momento lo pensamos porque llegó un momento en que Edgar y el doctor se nos estaba comiendo el tiempo y entregábamos papeles y los rebotaban y otra vez. Entonces, en algún momento quizá coqueteamos con la idea, se acarició esa idea, pero un despacho de estos cobra casi medio millón de pesos por sacarte un trabajo de esta especie, sí, ¿no? Sí, es muy complejo el asunto. Entonces, Edgar, junto con el doctor, decidieron que quizá convendría irnos por la libre, y así fue como que se armó. Edgar, yo creo que ahora tiene más carga de abogado en sí, en su esencia, que de comunicador, ¿no? Aprendieron de leyes en todo este bastante, proceso, ¿no? Bastante. Sí, porque además cuando Ernesto menciona esto, que la universidad toma la decisión de que pues la circunstancia no era la adecuada para pagar un servicio, no digo que no lo valga, pero es un costo elevado. De hecho, nos estaban haciendo descuento para universidad pública y de todas maneras era un dinero. Así de buena onda, ¿no? Sí, supuesto. Estamos en 2016, en plena efervescencia, el tema económico que sacudió tan fuerte a la universidad. Entonces, se toma la decisión de que caminemos con las capacidades instaladas de la universidad, y entonces a la estructura que ya existe en la universidad también la sacudimos, porque hay que llevarle el tema a la oficina del abogado general y la dirección de normatividad, pero también hay que llevarle el tema a la Secretaría de Administración y Finanzas, dirección de presupuestos, de contabilidad, de egresos, recursos financieros, y hay que acudir a la coordinación de transparencia, protección de datos y acceso a la información. En fin, o sea, movimos de estructura, y para todos los que apoyaron esta acreditación, por llamarla de alguna manera, fue un ejercicio nuevo. Porque finalmente, en efecto, como dice Ernesto, ¿cómo nos iban a acreditar? O sea, pues no había un manual. No hay manual, incluso sí. Para el propio IFT, es un tema muy reciente. La reforma de telecomunicaciones de 2014, estamos en 2016. Ellos mismos de repente tenían, claro, 8 cosas, 10 pasos, pero después habría que estar inventando sobre la marcha cómo cumplir con la ley a satisfacción de, bueno, del pleno, que no es poca cosa, no es decir poco, ¿no? El pleno de IFTs, de profesionales de primer nivel, y que tienen una presión fuertísima sobre sus hombros, ¿no? Sí, cómo no. Y además que no somos los únicos que estamos en este proceso. Universidades que tienen radios como nosotros también pasan o pasaron por eso. Y bueno, el riesgo inminente era perder la concesión y no estábamos... Ah, claro. Eso sí. Sí, claro. Y sabemos que se han perdido concesiones por no hacerlo o hacerlo mal. O sea, aquí era de dos. No había prórrogas, no hay amparos ante esto. Es porque tú firmaste, o sea, cuando te entregaron los títulos de concesión, tú dijiste que lo ibas a cumplir. Ya depende de ti si lo vas a hacer o no. Y en ese camino se perdieron concesiones y nosotros no estábamos en ninguna en ese tono. O sea, vamos por lo que tengamos que hacer. Y pues, como dice Edgar, el asunto tiene que ver mucho con que no hay una estructura, un camino. Al final IFT armó un taller, pero cuando ya se dieron cuenta que eso no avanzaba, ¿no? Que la Universidad X, que la Universidad Z, que estamos en... Uh-huh. A ver, es que me estás pidiendo esto. Pero yo lo resuelvo de esta manera y tú me dices que no. ¿Qué hago entonces? Entonces decidieron convocarnos, pero ya en una recta ya muy pegada al cierre de entrega de documento, ¿no? Estamos hablando de que cuántas radios públicas han conseguido refrendar su concesión en este proceso. Radios públicas que pertenecen a una universidad, 11. A 11. Al momento en que nosotros recibimos notificación, radios... con concesión de uso público que pertenece a una universidad. Eso no quiere decir que la universidad forzosamente sea pública. Hay universidades privadas cuyos títulos de concesiones son para uso público. Pero bueno, radios alojadas en universidades con concesiones de uso público, 11 al momento que recibimos nosotros la notificación. De un universo como de cuántas. Digo, para dimensionarlo, ¿no? 800. Más o menos, sí. Era lo que nos contaban, que tenían 700, 800 expedientes en la mesa. Pero digo, ahí es en donde radica la importancia de haberlo logrado ya, ¿no? Sí, lo es. O sea, porque únicamente el comparativo numérico nos deja ver cuán complicado es, ¿no? Sí, y tiene que ver, creo yo, no tanto con que uno haya caminado, hecho el documento, eso al final es lo de menos, quien lo haya hecho. El asunto es que la universidad, la radio Universidad Veracruzana, si no entregaba eso o lo hacía mal, perdía la concesión, y eso es un hecho irrevocable, o sea, no hay nada que hacer al respecto. Entonces, sí es un tema que desde que lo tomamos fue muy complejo. Y la responsabilidad que implicaba, bueno, ¿no? Ah, no, yo nada más tenías dos opciones, o acreditas o te la quitan. Uh-huh. No había como un punto medio, una tercera vía, o acreditas o la pierdes, ¿no? Y es bueno, cierto. Es el camino para todas las radios, que para todos es un camino inédito, ¿no? Sobre todo, eso que puntualiza, ¿no? Que prácticamente se fueron abriendo brecha para ver qué es lo que había que hacer, ¿no? No había, como bien señalan, un manual, pero no había tampoco ningún parámetro, ¿no? Exacto, y nosotros teníamos el termómetro permanente con por ejemplo, nuestra relación con el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, y su radio, con la directora Georgina Tapia, quien de primera mano nos comunicábamos, ¿y qué hiciste para esto? ¿Qué entregaste para esto? ¿Qué te pidieron a ti? No, a mí me pidieron esto, y a mí me lo piden de otra forma, o sea, estábamos de repente trabajando como en seco, hasta que llegó un punto en que decidimos ir a presentar como borradores de alguna manera, para no poder, ya no estar contestando vía oficio, sino ir a IFT, sentarse con ellos y sentarse con ellos y ver qué estaba pasando. Ok, y bueno, ¿qué fue lo que se refrendó como tal? Porque por lo que nos enteramos son dos títulos de concesión, ¿no? Concesión. El primero es el título de concesión única, como se llama para todos términos formales, que es con el cual el gobierno de nuestro país te reconoce a ti como una entidad susceptible de prestar servicios de telecomunicación. Esto podría ser televisión, podría ser radio, radio aérea, o podría ser, por ejemplo, servicios de telefonía. Entonces, primero necesitas el reconocimiento de parte del país que eres un organismo susceptible de prestar esos servicios. Y el segundo sería ya el título específico, que tiene un nombre larguísimo, porque es título de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico de concesión de uso público. Para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de la banda de frecuencia modulada. Es un título larguísimo. El segundo es el título, que es específico. El primer título es el que aquel cuya condición... No, es cierto, no, perdón, es el segundo. Es el segundo. Cuya condición 12 te obliga a cumplir con todo esto. Y lo dice, pero clarísimo, ¿no? Tienes que, a partir de la entrega de este título, tienes tal periodo para cumplir con estos requisitos. ¿Cuál es la condición 12 famosa? Es la que alude al artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que se establece que el concesionario está obligado a garantizar 8 principios que dan el carácter público a las concesiones. Esto es, espero recordarlos todos, el primero es independencia editorial. Necesitas garantizarle a este país que tu título no lo vas a usar para propaganda, ¿no? Lo vas a usar de una manera tal que la estación podrá tomar sus decisiones de contenidos, etcétera, ¿no? El primero es independencia editorial. El segundo me parece que era gestión financiera. Vas a garantizarle a este país que vas a tener, no nada más este año, sino en los años venideros, vas a tener presupuesto suficiente para operar. Otro principio es, bueno, defensa de los contenidos. Vas a establecer un defensor para las audiencias, para que, bueno, haga el papel de mediación entre estos excesos que se han registrado en las radios públicas, que todos conocemos, por supuesto, y la necesidad de tener una radio de calidad, ¿no? Expresión de diversidades. El principio tiene un nombre mucho más largo, pero tienes que demostrarle al país. Diversidades culturales, étnicas, ideológicas, religiosas, etc. Tienes que ser inclusivo, totalmente. Exactamente. ¿Qué vas a hacer esto, ¿no? Que vas a tener pleno acceso a la tecnología. Una cosa que quiere la federación que le demuestres es que no vas a dejar la estación abandonada, sino que vas a estar constantemente nutriéndola del equipamiento necesario para operar, y que no luego alguien tome posesión y su primera declaración sea que tiene 6 años que no es en equipo. Ahí acabo de hacer un guiño. Se me está pasando el Consejo Ciudadano. Bueno, el Consejo Ciudadano es el organismo... Parte de las garantías de participación ciudadana, ¿no? Que ese es uno de los principios, otro de los principios, ¿no? De participación ciudadana. El Consejo Ciudadano específicamente tiene que... Es el cuerpo que logra ayudar... Que ayuda a la estación para cumplir con tres condiciones. Independencia editorial, participación ciudadana y expresión de diversidades ideológicas, ¿no? Participación ciudadana, tenemos que garantizar que está abierto y... Le falta el de transparencia. Por supuesto, transparencia, y no recuerdo, por ahí a lo mejor se me está yendo uno. Pero, grosso modo, es eso. El artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece eso, y la universidad en este caso, pero cualquier concesionario público, tiene que demostrarle a la federación, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y específicamente frente al pleno, frente a los 9 comisionados del pleno, que en efecto somos capaces de hacer eso. ¿Cómo lo vas a demostrar? Bueno, es un trabajo que nos llevó... De año y medio a casi 2 años. Casi dos años más o menos se llevó todo este procedimiento. Sí, son expedientes. Yo cuento 3 expedientes. Son tres expedientes que presentamos. Todos con muchísimos documentos y con la ayuda. Tuvimos que recurrir a instancias institucionales de la propia universidad para buscar cómo subsanar algunas cosas que nosotros tampoco sabíamos, porque yo de origen no soy abogado, ni Edgar tampoco. Entonces, teníamos que transitar caminos, digamos, vigilados por especialistas. Pero también es cierto que como ejercicio novedoso, tampoco se tiene toda la película completa. Entonces, habría que... En ese tipo de documentos tiene que ser todo muy... Muy bien armado, muy bien articulado. No puedes dar pie a interpretaciones ambiguas. Y es lo que pasa. Hay que ser técnico, ¿no? Es lo que pasa en ese tipo de documentos, que un párrafo mal armado tiene que ser consistencia, tiene que tener tus textos, tienen que ser consistentes legalmente hablando, para que de esta manera el IFT, digamos, que pueda dar salida a un punto de los que ya entregaste, ¿no? Y estuvimos en ese momento entregando muchísimos documentos para ver de qué manera estábamos cumpliendo o no con los requerimientos de IFT, que también es un lugar complejo. IFT es un lugar gigantesco, es un lugar complejo, y la gente que yo, la verdad es que tengo la mejor con IFT, nos trataron muy bien, fueron gente amable, no se desesperaron, y al final siempre nos atendieron bien, pero el camino fue largo, muy muy muy largo. Digo, tan largo como que fueron casi 2 años, y como lo señalan, pues solamente unas pocas, una decena, casi una docena de radios lo han logrado, ¿no? No es como para soslayarlo, ¿no? En ese sentido, el apoyo institucional para lograr este objetivo, como señalas, que se revolucionó a toda la universidad para que se pusiera las pilas sobre este tema, ¿cómo fue que funcionó, que hubo comprensión de la importancia del tema, hubo que aplicar alguna llave de lucha libre? ¿Cómo fue el proceso interno para que la universidad pues se volcara en torno de este objetivo? Creo que la expresión que utilizaste hace rato es perfecta y es precisa. Todos tuvimos que abrir brecha, porque si bien no le estabas pidiendo a las áreas, por ejemplo, a la Dirección General de Recursos Financieros de la universidad, no le estabas pidiendo un tema que desconociera del todo. Lo que desconocían era cómo IFT iba a valorar esto, ¿no? No le estabas pidiendo a la unidad de transparencia, acceso a la información y protección de datos algo que no dominen. Lo que le estabas pidiendo es hasta dónde tengo que bajarlo para garantizar. Porque para nosotros el tema era muy sencillo. Radio UV pertenece a la UV. Por tanto, las leyes de la UV regulan el comportamiento de Radio UV. Para IFT no es suficiente esto, ¿no? Entonces, las áreas lo que tuvieron que hacer es volver a revisar su propia filosofía y decir, ok, entonces es aplicable así, entonces es aplicable así. Y bueno, por ejemplo, por poner el ejemplo, en la unidad de transparencia bajaron los reglamentos y los manuales hasta el último nivel posible para ellos, que me dijeron, ya no puedo bajarlo más, ya no puedo concretarlo más, pero ya es imposible, o sea, ya estaríamos hablando de casos específicos. Y bueno, hicieron tan buen trabajo que fue de los primeros temas que nos aprobó IFT, ¿no? Pero para todos fue nuevo. Yo creo que en todos hubo mucha apertura, hubo mucho apoyo y mucho de preguntarnos cómo le hacemos para cumplir. Y aquí casaría, si me permiten, creo que con el comentario que hacía Ernesto. Para la estructura de la universidad fue una sacudida fue una necesidad de repensar muchas cosas, fue la necesidad de ser creativos y bueno, hubo éxito. Pero también tuvimos mucho apoyo en el IFT, porque la unidad de concesiones, que es específicamente con la que trabajamos, cuyo titular es Álvaro Guzmán, el jurídico es Salvador Rubalcaba y la representante que estuvo trabajando con la Universidad, Berenice Oseguera, ellos nos dejaron el panorama muy claro. Nuestro trabajo es que ustedes se acrediten. Nosotros no somos la policía de IFT, esa es otra área. Los que no cumplen ya pasan esa área. Pero para esta área de IFT, lo que más nos interesa es que ustedes logren acreditarse. Entonces, vamos a hacer todo lo posible y vamos a caminar tan junto como se pueda con ustedes para lograr la acreditación. Entonces, no nada más fue al interior de la universidad. En propio IFT tenía una actitud que, bueno, al menos para nosotros era bastante elocuente y bastante provechosa. Ahora, pues estas concesiones tienen una temporalidad, porque finalmente son concesiones que pertenecen al Estado mexicano. Las que se le refrendaron a Radio Universidad, ¿cuál es su temporalidad? ¿Cuándo habría que volver a realizar el proceso? Bueno, las radios tenemos que refrendar cada cierto tiempo. Nosotros nos toca un refrendo en prácticamente 2 años. Tenemos que hacer ya un refrendo. Eso es algo que tienes que hacer, ¿no? Hay un tema acá que bueno que Edgar lo tocó y también me gustaría dejarlo como muy claro. La radio le pertenece a la universidad, pero sus obligaciones son federales. O sea, antes... Ese es un tema que hay que dejarlo como muy claro. Sí, la radio es de la universidad, sí, es verdad. Pero la radio usa un espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado. Por lo tanto, está regulado por leyes federales. Entonces, antes de cualquier otra cosa, a quien le tienes que reportar por qué estás fuera del aire, es al gobierno federal, al IFT, a RTC, al INE en la pauta de los spots que tenemos que pasar. Entonces, antes que otra cosa, es eso. Entonces, esa concesión tiene refrendos cada cierto tiempo, pero está por 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar en esos 20 años? No sabemos. A lo mejor IFT cambia o te pide otra cosa, o cambia el esquema, o ahora se va a manejar de otra forma. Nosotros somos una radio de uso público, no de uso social. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que estar como muy atentos a lo que marque en ese sentido IFT. Puede haber otra reforma en telecomunicaciones. Sí, sí, claro, sí. No lo descartaría para empezar. Como se ven las cosas, no sería descartable. Pero bueno, hablando de lo que hay, pues bueno, que te refrenden la concesión 20 años, pues es importante, ¿no? O sea, te da pie para que puedas planear, para que puedas proponer, para que puedas plantear. Cómo renovar lo que haya que renovar dentro de la radio, ¿no? Dormir en paz para empezar. Para empezar, Te permite dormir en paz para empezar. Las vigencias de nuestros títulos, Aurelio, están a 2025 y 2047. Perdón por usar el plural, pero bueno, nada más es por... Sí, sí, no, claro. Los títulos de la universidad 2025 y 2047 sería su vigencia. En ese momento tendremos que enfrentar lo que bien señala Ernesto. ¿Cuál en este momento va a ser el proceso para prorrogar los títulos de concesión, ¿no? Vamos a llegar a eso, vamos. En este tema de la radio, de la televisión, de la telefonía, la cosa está, el panorama, el futuro está súper abierto. Difuso de alguna manera, ¿no? Ernesto y yo estamos convencidos de que tarde o temprano este país va a empezar a bajar las señales de radio aérea. Así es. Y vamos a pasar solo a radios digitales. Como ya pasa en muchos países de Europa. En 5 años, en 10 años, no lo sabemos, pero va a pasar. Sí, va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. De hecho, tan va a pasar que por ahí todavía no hay una respuesta favorable de todas las radios comerciales o no sobre el tema del HD radio. Así es. O sea, tan es así que hay quien no se avienta a comprar el módulo o el aparato para podernos ir a una señal HD que se oye fantástico, se oye muy bonito, pero un radio al precio del público está en $2,000 un radio de HD. Entonces, mientras eso no sea fácil de adquirir, asequible para cualquier persona, no podríamos comprar un módulo. No sabemos qué va a hacer en ese sentido IFT como instancia, si nos va a obligar en algún momento a irnos a a HD, o lo que pasa con las AMs, que ya les están pidiendo que de repente migren a FM o que se vuelvan a AMs digitales, ¿no? Cuando están se está quitando de los carros los reproductores de AM, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema como muy, muy, muy intrincado, porque no sabemos exactamente quién dirige eso y quién decide hacia adentro qué es lo que va a pasar para las radios como nosotros, que somos una radio que, para empezar, va a fondo perdido. Sí, nosotros no tenemos ingresos, no tenemos pauta, no podemos vender comerciales. Entonces, nuestros recursos los tenemos que cuidar un montón. Y si me vas a pedir que yo compre, y tengo que. Este documento, en uno de los puntos que menciona Edgar, les prometo que yo voy a estar al día tecnológicamente. Y eso es un arma de dos filos. Sí, claro. ¿Sí? Porque eso, para empezar, cuesta dinero y no poco, ¿no? Y finalmente, al ser Radio B dependiente de una universidad pública, pues está sometida también a las propias limitaciones de los presupuestos públicos, ¿no? De eso se atora todo. O se libera, ¿no? O se libera, vamos, sí. El futuro, el horizonte a futuro es tan amplio que por eso es tan importante haber conseguido esta documentación, esta aprobación del Pleno. Te da un piso un poco más firme para encarar un panorama que ciertamente pocos pueden como ver con claridad para dónde va a ir. Entonces, da un piso muy, muy firme a la estación, y bueno, es un tema que por lo menos no habrá que preocuparse de aquí a 2025 y 2047, ¿no? Podremos descansar un poco en ese sentido. Al menos un ratito, ¿no? Y poner tus baterías en lo que sabes que tienes que preparar, ¿no? En el camino por venir. Sí, exactamente. Claro, que finalmente ahora, por lo menos en lo que viene o en lo que llegan esos plazos fatales, pues habrá que ver qué se va a hacer hacia el interior de la radio, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Hay una estructura, hay un proyecto de radio que se está llevando a cabo, que vale, todo tiene un proceso y se va haciendo conforme marcan los propios tiempos de un proceso. Pero en eso estamos, y estamos también siempre con la ventana abierta para todo lo que nos pida las instancias que nos regulan, porque no puede ser omiso en un tema, o sea, en temas así. Claro, es imposible ser omiso, es perder la concesión, y se pierde. Este proceso fue arduo y se pierde fácilmente. La concesión se pierde fácilmente. Por más que metas amparos, cuando ya está perdida, está perdida. Y eso es una de las cosas que siempre nos dejó muy clara la rectora en ese sentido, la tenía muy clara. La rectora, desde un principio, sabía que la radio necesita protegerse, necesita estar blindada, sobre todo para efectos institucionales, y fue que el doctor nos dio todo el apoyo para poder transitar este proceso, ¿no? Pero sí, es un proyecto. La Radio V es un proyecto que está avanzando, y ahí va. La idea es profesionalizarse lo más que se pueda. Y de eso vamos a hablar regresando del corte. No le cambie, estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Escucha Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y seguimos en el micrófono abierto y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros en nuestros métodos, a través de nuestras distintas plataformas en WhatsApp. Nuestra cuenta de WhatsApp es 22-81-0404-77. A nuestros teléfonos 815-817-5117 y 817-5115. Y en otros correos, holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos esta mañana charlando con Edgar Onofre Hernández, director de medios de comunicación de radio de la Universidad Veracruzana, y con Ernesto Colinot Aguilar, jefe del departamento de radio y director coordinador de nuestra emisora. Estamos hablando de, pues ya hablamos en el primer tramo del programa sobre todo lo que implicó el proceso para refrendar los títulos de concesión de Radio UV. Ahora me gustaría que platicáramos qué es lo que sigue, porque finalmente se consiguió un objetivo, pero como señalaban al final del anterior segmento, pues, esos objetivos pueden venirse abajo con suma facilidad si no se trabaja correctamente, ¿no? Si no se tiene lo necesario para que la emisora opere como lo marca la ley. Pues, ¿quieres comenzar o comienzo yo? Por favor. De entrada tenemos que mantener lo que prometimos en ese expediente. De entrada, mantener todo lo que el Consejo Ciudadano ya está instalado en Radio Universidad y seguirá instalado siempre. Es decir, nosotros tenemos que ir dando cumplimiento a lo que entregamos, a lo que les dijimos que íbamos a hacer. Entonces, ¿qué sigue? Pues nosotros estamos, como te mencionaba hace unos instantes, antes del corte, es un proyecto de radio y que justo está apuntalado para ir dando cumplimiento a, por ejemplo, a ser inclusivos, y tenemos programas que ya tienen esas características. Estamos viendo por más cosas. Viene ya pronto un programa de lenguas indígenas. Este programa como el tuyo, que tiene que ver con plataformas de hablar, de dialogar, donde surja un diálogo de cualquier tema relacionado con lo que tenga que tratarse. Y en ese proceso también técnicamente estamos intentando estabilizar la radio. Es un tema también muy complejo. Es nuestra radio está en estos momentos más sólida en cuanto a hablando técnicamente, que también es un tema, es un tema muy importante, porque no te puedes ir muy delicado, tienes, ¿no? Tenemos muy poco tiempo tenemos poco tiempo para reaccionar. Entonces, la radio está en ese sentido mucho más sólida que como estaba, ¿no? bajo esos esquemas de seguir la línea de IFT, también estamos a la par de eso hablando de una profesionalización de los espacios. La idea de que quien esté al frente de un espacio tenga las credenciales suficientes para poder hablar y darle un conocimiento a la audiencia que sea verídico, cierto, ético. Ético, sobre todo. Y bueno, seguimos con nuestro defensor de audiencias que ahí la lleva. De repente nos reporta alguna cosa que la audiencia se queja. Esta radio es una radio con una complejidad grande. Sin embargo, estamos intentándola poner al día. Y si ustedes revisan las programaciones de otras radios universitarias a nivel nacional, somos muy parecidos. Estamos programando con una diversidad de sonidos porque así es, ¿no? Sí, porque finalmente ya estamos... la pluralidad de las audiencias así lo exige, ¿no? Totalmente. Para la universidad también, además de la estructura tan sólida que mencionaba Ernesto, para la universidad también representa una ventaja este documento. Te permite saber para dónde vas a tener que caminar, ¿no? Entonces, eso también nos da un poco de mayor amplitud de miras. Sabemos cómo tenemos que hacer la radio, qué cosas debe tener, qué cosas no debe tener, qué cosas tiene que garantizar, etcétera. Entonces, ahora lo que nos corresponde es justamente afinar estos mecanismos cada que sea necesario, fortalecer lo que ya tenemos en la barra programática y que tiene que ver con la nueva manera de entender los medios públicos y seguir incrementando estos espacios en la medida que esto sea posible. El camino para mí es claro ahora. Entonces, creo que es también una superventaja para la universidad que haya acreditado esto, porque ya sabe para dónde tiene que ir, en tanto esta sea la circunstancia en la que se tienen que medir los medios públicos. ¿Cuánta más apertura habrá? La que la audiencia de Radio UV decida que quiere, ¿no? La que exija, ¿no? La que exija la audiencia de Radio UV, en esa medida se abrirá cada vez más la estación, que de suyo yo considero que ya es una estación bastante abierta, pero vamos, la audiencia determinará qué tanto quiere. Para dónde quiere ir, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, tendrá que empujar, junto con el Consejo de Ciudadanos, nos ayudarán a tener claridad en esto, para dónde hay que empujar, para dónde no, junto con el defensor de audiencias, qué estamos haciendo bien, qué no, etcétera, ¿no? Así es, sí. A mí me agrada mucho de este momento para la universidad y para su estación de radio, que el camino es claro y el piso está básicamente firme. Y en ese sentido, quisiera que me platicaran, ahora sí que desde su perspectiva, pues el papel que jugaron precisamente tanto el defensor de las audiencias como el Consejo Ciudadano también en la consecución de este logro, ¿no? Para la universidad, para Radio Universidad. Sí, sin duda, pues era parte de los requisitos, incluso, digo, si no lo tenías, estabas fuera, ¿no? Entonces, pues, el Consejo Ciudadano de Radio UV ha sido absolutamente apoyador desde un principio cuando planteamos todas las situaciones. De hecho, los pusimos a trabajar de manera muy fuerte y a marchas forzadas, sí, la verdad es que así fue. Y nos disculpamos por ello, pero las circunstancias eran esas y el Consejo unánimemente empujó este proyecto, y parte de ese una parte de expediente logrado fue que el Consejo la tuvo muy clara y hizo lo que tenía que hacer. También el defensor, también fue difícil, es difícil conseguir un defensor de audiencias, no es cualquier cosa ser un defensor de audiencias. Quien quiere no puede y quien puede no quiere, ¿no? Entonces también fue complejo buscar un defensor que tuviera las características, las credenciales, que supiera de medios, que supiera de leyes, porque también hay que saber un poco qué es una transgresión en temas radiofónicos y qué no lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue complejo, pero los dos, tanto el Consejo como el defensor de audiencias, hasta el día de hoy han hecho un papel que le ha dado a la radio una visión mucho más periférica de lo que está pasando, porque a veces nosotros, en la inercia del trabajo, es una radio compleja y hay que atenderla y hay que tenerla totalmente muy bien acicalada, el Consejo te da su punto de vista y el defensor también te señala lo que te tiene que señalar y tú sabes qué es lo que tienes que hacer cuando te entregan una queja, una sugerencia. Hay que atenderlo, lo tenemos que atender. En ese sentido, los dos han jugado un papel fundamental. Y para el expediente que te digo, sin los dos no hay expediente. No hubiéramos podido sacarlo. Teníamos que haber entregado un defensor acreditado, que lo tenemos acreditado, y nuestro consejo en funciones, con actas públicas aparte. Y precisando, para quien no lo sepa o para quien no lo quiera entender, de manera honoraria, ¿eh? Sí, sí, no, es, aquí es, todo es, todo es este, de fe, de cariño, ¿no? Aquí uh-huh. no hay dinero, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hablando de eso, precisamente de eso, ante los retos que se vienen por delante, ante las exigencias que tiene el IFT, sobre todo en materia tecnológica, el tema de los recursos, las limitantes presupuestales, pues pueden ser un gran dique para la universidad. ¿Cómo están visualizando la manera de poder pues pasar por encima del problema que representa las limitaciones presupuestales, y más en una época en la que todo ahora es austeridad, ¿no? Sí, bueno, la universidad sí está francamente preparada. Cuando tú ves la evolución del presupuesto que ha sido destinado específicamente para el proyecto Radio Universidad Veracruzana, ha venido creciendo, poquito, pero ha venido creciendo. De todas maneras, lo destinado durante esta administración universitaria a Radio B supera con creces a lo que se había destinado en tiempos anteriores. Y no pretendo aquí polemizar, solamente estoy hablando del histórico acumulado de presupuesto. Eso nos hace ser muy optimistas. Estamos ejerciendo bien los recursos, tenemos un proyecto muy claro, además, de qué es posible en nuestra circunstancia que haga Radio UV. Porque te puedes imaginar cosas. ¿Quieres comprar el programa de Larry King? ¿Quieres que transmita aquí Neil deGrasse Tyson? Claro, te salen millones de dólares que no tenemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra circunstancia, ¿qué sí es posible? Y en eso tenemos mucha claridad. Entonces, yo soy muy optimista observando el histórico acumulado de lo que ha ejercido Radio UV como presupuesto. Soy sumamente optimista. Evidentemente, vienen cosas como por la misma... el mismo decurso natural de las instituciones, viene renovación de personal, vienen cambios en mobiliario, vienen cambios en tecnología, vienen adecuaciones arquitectónicas, etcétera, ¿no? Esto es parte de cualquier dependencia, pero en el particular del financiamiento soy muy optimista. Nos mandan saludos los integrantes del Consejo Ciudadano que nos están escuchando. Gracias. Nos pide Ángel Díez que si pudiéramos remarcar los principios de los medios públicos. Ya habíamos tocado un poco el tema, pero sí destacar lo que es de entrada, y que creo que de lo más importante es el de la independencia editorial. Sí, sí. El de las garantías de expresiones culturales, étnicas, diversidad, la diversidad, y está el otro, se me va el... Siempre se me trabo con independencia editorial, participación de ciudadana, expresión de diversidades uh-huh. ideológicas, son las que competen estrictamente al Consejo Ciudadano, uh-huh. defensa de los contenidos, obviamente uh-huh. al defensor de audiencias, gestión financiera que depende de la concesionaria, la transparencia, pleno acceso a tecnología uh-huh. que depende uh-huh. de la concesionaria. Así es. La que mencionaste. Transparencia. Transparencia, rendición de cuentas. Tenemos muy claro, tú entras al portal de Radio UV y ahí está. Lo primero que se te puede ocurrir de cómo ejercemos nuestro presupuesto, ahí está. Y me está faltando una... Es independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas claras, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento y pleno acceso a las tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Grosso modo, esos son los principios. Son los principios, y bueno, hay que trabajar... Las obligaciones. Hay que trabajar en adelante, sobre todo en las opciones de financiamiento, ¿no? Creo que, o sea, perdón por insistir en el tema del dinero, pero sí es fundamental para poder mantener viva una entidad del tamaño de Radio Universidad, que aunque no sea demasiado grande quizás, sí tiene unas necesidades que cuestan, ¿no? Que tienen una carga financiera importante. No, además pertenecemos a la Universidad Veracruzana, pero somos una dependencia especial. Aquí no puede no haber luz. No, aquí no puede, no puede no haber un cable, no puede haber un foco. Aquí tenemos, estamos encendidos 24/7. No puedes dejar de darle mantenimiento a ciertos aparatos, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando lo planteamos con las autoridades que les competen esos temas, al final se puede lograr un acuerdo. A veces cuesta un poco de trabajo entender que esto es una radio y que está prendida y que pasan cosas. Esto es, yo siempre platico de esto y lo digo de esta manera. Esto es un ente vivo, está prendido y pasan... Se funde un switch, se lastima un cable, se lastima la antena. Estamos instalados en una zona privilegiada para transmitir la FM, que es Acajete, baña muy bien, es una zona muy alta, pero también es una zona de relámpagos. Es una zona compleja para operarla, es una zona donde hay demasiada humedad. Entonces, eso también vulnera la parte técnica de la radio y que para mí es una de las piezas fundamentales. Independientemente de los contenidos y la profesionalización y todo lo que tiene que ver con la parte de producción como tal, está la parte técnica que tiene que ver con el dinero y los recursos, que si bien es cierto que preocupan. Yo lo que le decía a Edgar hace unos días, mientras no nos exigen el HD de inmediato, creo que con lo que tenemos podemos ir caminando. Obviamente el compromiso es pleno acceso a nuevas tecnologías, sí, no tenemos que quedarnos atrás, no se puede. No nos podemos quedar atrás. Tenemos, y esto cambia constantemente. La radio, el broadcasting, todo el tiempo está cambiando. Hay nuevas máquinas, nuevos. Ahora todo es por IP. Ya no hay señal analógica entre máquina y máquina. Todo es por IP. Y es un poco más simple, pero es costoso. Entonces, ya dejamos de usar antenas para transmitir en VHF nuestra señal. Ahora usamos un aparato que puedes conectar con un Ethernet y mandar señal donde te encuentres y con una calidad óptima. Pero eso es dinero. Eso cuesta. Así es. Eso cuesta. Sin embargo, garantía de presupuesto. Tenemos, no, sí. Pues yo soy muy optimista en ese sentido. No tengo preocupación al respecto, ¿no? Finalmente, es cierto, la mitad de un medio de comunicación es la ingeniería. Es la parte que necesitamos. Como tener bien claros qué es la piedra sobre la que se construye el edificio. Entonces, habrá que trabajar mucho en el tema de ingeniería, que es un pendiente fuerte en Radio B, ¿no? Y porque además a los fierros no les puede decir, espérame tantito, que haya presupuesto, ¿no? Hay palabra, ¿no? Y además ninguno de ellos te garantiza que te será leal, ¿no? Te va a dar la espalda en el momento menos que lo esperas. Ajá, sí, en el momento menos indicado el fierro te va a dar la espalda. Por eso, ¿no? Se habla de una redundancia, de tener dos cosas de cada... Es difícil, los grandes conglomerados lo hacen, nosotros estamos en ese camino, pasito a pasito vamos teniendo dos objetos de cada instrumento, ¿no? Dos piezas de cada instrumento, pero en determinado momento poder cumplir con un compromiso de transmitir, aunque se haya lastimado uno, tengo otro para salir. Esa es la redundancia de la que tanto habla IFT de repente, que es eso de tener cómo poder solventar una situación de emergencia en estos casos, ¿no? Porque nosotros no, yo no puedo estar fuera del aire por más de 2 horas. Definitivamente. Y por otro lado, también tenemos la plataforma web, que a la que creo que también habrá que darle un renovado impulso, porque además, y no nos engañemos, los jóvenes, por donde realizan ahora su comunicación es por las plataformas de internet. Pues que no hay alternativa, tenemos que circular tenemos que recorrer ese camino sí o sí. Ernesto tiene por ahí una charla que el título es, bueno, el título y el contenido, pero el título es magnífico y elocuente, ¿no? Radio en la época de Spotify, ¿por qué alguien me va a escuchar? ¿Por qué alguien va a escuchar una señal aérea si tengo Spotify? Si yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Exactamente. Sí, claro. ¿Por qué me escucharían a mí? Ese es uno de los grandes super retos, pero además es un camino que hay que transitar sí o sí. No está sujeto a la opinión de nadie, a la voluntad de nadie. Esto va a suceder. Lo mejor que podemos hacer es hacernos a la idea de que va a suceder y lo vamos a tener que enfrentar. Entonces, sí, también parte del proyecto desde el principio, desde que nace esta nueva etapa en Radio B, ha sido mirar hacia los entornos digitales, ¿no? Sí. O sea, es lo tenemos que hacer sí o sí. Estamos pensando ya en la multiprogramación. O sea, ya estamos pensando en eso porque ese es el camino. O sea, no va a haber de otra. Es los nativos digitales, la generación muy jovencita no está acostumbrada al radio, no se entretiene con el radio porque no creció con el radio. Entonces, ese es el público que tratamos de capturar, de sumarlo, de hacer una radio mucho más amena para... sin dejar de ser lo que es Radio UV, que tiene una esencia muy definida, pero también estar buscando nuevas audiencias, porque esa audiencia también es muy importante para nosotros y estamos jugando un montón con las redes sociales y contestamos de inmediato y si hay talento que quiere venir, lo recibimos y buscamos agenda. Esa es como la idea también de encontrar ese público joven, porque la Radio UV tiene su público ya muy bien definido, pero hay otro público que está ahí desperdiciado, que no se asoma, pero sí se asoma, porque está acostumbrada a manejar la vida totalmente digital. Desde un teléfono. Exacto. Que no tiene receptor de radio. Que tampoco tiene receptor de radio, ¿no? Que también podría... Salvo excepciones, normalmente un teléfono móvil no tiene un receptor de radio. ¿No? Sí, eso también lo hace. Pero tenemos una aplicación... Que funciona muy bien y que nos permite llegar a lugares donde nuestra señal aérea no llega, que ese también sería en un momento otro proyecto a largo plazo, que es pensar en una en repetidoras y que cubra todo el estado. Sí, sería magnífico, pero de momento lo que estamos armando es pensando en un entorno totalmente digital y en un público absolutamente nuevo y que no se había acercado a la radio, pero que se acerca. Y la gran incógnita, ¿Y el AM qué va a pasar? Porque está bailando también esa concesión, ¿no? Radio Universidad Veracruzana, pues empezó en AM, migró a FM, pero se sigue teniendo, está metiendo el tema ahí pendiente, ¿no? Hay que decirle algo a IFT al respecto de la concesión en esa banda. La gestión está en camino y de hecho esta administración la retomó, insistió, ha buscado como renovarla. IFT, creo que ahora ya lo podemos decir como con más libertad, IFT en un momento dado nos dijo, a ver, vamos a acreditar los mecanismos del artículo 86 para tu señal aérea en AM, en FM, perdón, en este momento, y una vez que acreditemos estos mecanismos ya volvemos a retomar el tema de tu expediente que está ahí, está en gestión sobre la señal AM. Ahora que ya cumplimos una de las cosas que el lunes anterior, que bueno, la doctora Sara Ladrón de Guevara, el doctor Raciel estaban platicando con los abogados, justamente era esto, ¿no? Oiga, ¿qué va a pasar con ese expediente? Está en gestión, ¿no? Vamos a seguir. Entonces yo espero que no tardando tengamos noticias al respecto. Una ventaja es que si el pleno de IFT estuviera de acuerdo, toda esta parte de acreditar esos mecanismos para otra señal aérea, que sería la M, ya está caminado. Entonces ya tenemos ahí el edificio bastante bien construido para en el caso de que el pleno de IFT considera que hay razones para regresar una señal AM a Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Porque recordemos que además esas decisiones las toma un pleno de comisionados. Son 9 ciudadanos que se presentaron a oposición, concursaron y salieron seleccionados los más sólidos, y son ellos, estos comisionados ciudadanos de IFT, quienes toman esas decisiones. No es un funcionario pagado por el gobierno federal, ¿no? Pero bueno, ¿y a la universidad eso le sería redituable, le sería funcional una M? ¿Económicamente? En todos los sentidos, ¿no? Económicamente, bueno, materia de comunicación, en materia... Sumar otro medio siempre es de grato tener un conglomerado, si es lo que... aquí el tema es esperar el tiempo de IFT. Ya tendrá un año de esto que presentamos creo que un poco más. Más. Y se han tardado un montón en pedimos la 1550, que fue la de toda la vida. Uh-huh. Estaba obviamente libre. No creo que estén muy peleadas. No están nada peleadas. Incluso en la página de IFT hay gente que radiodifusores que donan a transmisores AM, justo porque terminaron siendo objetos que no son, que son muy costosos de reparar, de mantener. Y de alguna manera IFT pone esa plataforma. No, la verdad es que sería, yo estoy esperando también, ansioso, saber qué va a pasar con el tema. Estaríamos preparados en algún momento. Habrá que exacto. Lo que tenemos son los escenarios posibles. Si IFT dice sí, la universidad tendrá que tomar una decisión. Exacto. ¿Quiere invertirle? Digo, porque no son $1,000, ¿no? Los que hay que invertir no, para... es mucho dinero, sí. Para... Finalmente, pues volvemos al tema crucial, que es el del dinero, ¿no? Así es. El del presupuesto, ¿no? O sea, queremos poner dinero en este proyecto y ya la universidad tendrá que decidir si lo considera, si no lo considera, ¿no? Personalmente, mi juicio es el mismo que el de Ernesto. Tener un abanico más amplio de medios te da una oportunidad de incrementar tu espectro de influencia, que justamente es lo que buscas a través de los medios de comunicación. Entonces, de suyo es algo bueno. La cosa es ponerlo en la balanza, ¿no? En la balanza, ¿cuál es el futuro que ustedes le ven a Radio Universidad Veracruzana? Pues de entrada, para cerrarte... Al menos lo que te quiero decir es que la radio sigue siendo de la Universidad Veracruzana, que eso es uno de los temas que, que a mí personalmente me preocupaban mucho. Yo creo que el futuro es prometedor. La radio está prendida, está viva, está funcionando. Hay de todo, tenemos música de todo, programas de todo, y creo que lo que se buscaba, que la radio siga siendo la universidad, sigue siendo la universidad. Pues Ernesto, Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en micrófono abierto. Muchas gracias en la producción. En cabina nos apoyó Juan Guillermo Romero. Nos estamos viendo, escuchando en la próxima emisión de Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.